tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nos da mucho gusto saludarlos y, pues bueno, comenzar este programa de Diálogos con el Pastor. Ha sido un día diferente, un día interesante, y estamos listos también para tener este programa junto con todos ustedes. Y bueno, ya lo escucharon por ahí con notificaciones y todo, pero por acá está el Pastor Gilberto Rocha, que le damos la bienvenida. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y esperando que hoy no se nos caiga el internet. Esperando que hoy no tengamos problemas. Esperamos que sí, esperamos que hoy no haya ningún problema de internet. Bueno, por eso comentamos un poquito más tarde, porque teníamos problemas con el internet, pero bueno, ya, tratamos de solucionarlo. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Ya tenemos por ahí preguntas. Es justo esta. Muy bien. Bueno, ok. Bueno, oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú permites que podamos separar algún tiempo de nuestro día para poder dedicarlo a ti, poder tener preguntas, poder tener respuestas, comentarios y aprender juntos. Nos ponemos en tus manos sabiendo que será un buen tiempo. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, justamente, Drey, bueno, creo que estas son preguntas nuevas. No las alcancé a leer bien. Bueno, sí, es parte de las preguntas que Edrey tenía el martes pasado. Una pregunta fue si es que estamos como sociedad cristiana, por así llamarlo, en una crisis de identidad de liderazgo masculina. Creo exactamente fue la pregunta. Y la otra fue acerca del aborto, que es lo que justo nos escribió ahorita. Que dice, debido a las organizaciones internacionales están buscando la manera de legalizar el aborto, el matrimonio igualitario, entre otras cosas. Estoy de acuerdo con que debemos orar para que se detenga este malévolo plan, pero ¿qué pasaría y cómo debería ser nuestra actitud como cristianos si ya no hubiera la manera de que se tenga estas leyes injustas? Como por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó provisión preventiva a femicidas, robo de transporte, de carga, etcétera. Bueno, son las preguntas que tiene Edrey. Vamos a quitarlas un momento, o tratar de hacerla más chiquita. Ahí está, para poder hablar, que fue la que quedó pendiente del martes. Bueno, la pregunta de expreso de Edrey, ¿qué pasaría si y cómo debería ser nuestra actitud como cristianos si ya no hubiera la manera de que se detengan estas leyes injustas? Una buena pregunta, pero creo que también la historia nos enseña eso, Edgar y amigos todos. Recordemos que ha habido tiempos en que ha sido legal la discriminación, ha sido legal la esclavitud, ha sido legal el asesinar personas que no son del agrado de alguien, como en la época de los nazis. Recordemos que ahí nació la noche de los cristales rotos en Alemania, y después de ahí se extendió esto de tal manera que se convirtió en un movimiento social legal, jurídicamente aceptado en muchos países de Europa. Y obviamente, ¿qué ocurrió? Pues hasta que fue quitado ese sistema tirano, y obviamente se levantaron personas valientes que decidieron enfrentar esta situación. Claro, ahí llegamos a un extremo incluso de una guerra, la famosa Guerra Mundial. Pero a lo largo de la historia también recordemos que hubo época en la que en Egipto era legal el aborto para los niños varones, sobre todo si eran judíos. Lo mismo ocurrió en tiempos de Jesús y en otras épocas más. Es decir, la historia a veces se va repitiendo curiosamente. ¿Y qué nos enseña la misma historia? Que tenemos que levantar y formar líderes también que sean capaces de llegar a las esferas de gobierno y echar para atrás todo este tipo de iniciativas. Creo que el caso más reciente que tenemos nosotros es simplemente Uruguay, que Uruguay tenía también legalizado todo lo malo y en el último año llegó al gobierno un grupo completamente diferente que ahorita están tratando de cambiar, ahora ya con hombres y mujeres temerosos de Dios en la esfera del poder, están tratando de revertir esas leyes y transformarlas en favor de la vida y de la familia. Yo creo que no va a ser fácil, pero sí es posible. Así que yo creo que la iglesia lo que tiene que hacer es preparar gente, varones y mujeres, que estén listos, que estén preparados para llegar ahí. Hasta el momento no hemos hecho nada. Recordemos también, Edrey, que traemos una teología heredada de varias décadas atrás, en donde se decía que la política y el gobierno eran del diablo y que los cristianos no se metieran ahí. Pues el diablo nos tomó la palabra y dijo, pues si me la dejan a mí, yo la tomo con mucho gusto. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de que la iglesia no quiso meter las manos, de que no quiso meter gente ahí, de que dijimos que eso era del diablo. Y mira, las consecuencias es que ahora todas las iniciativas de ley y políticas que se están gestando es contrario a lo que Dios dice. Yo creo que el día que la iglesia entienda que es necesario enviar misioneros a la política, es decir, gente que sepa de política, de leyes, y que trabaje ahí desde la perspectiva y la cosmovisión bíblica, las cosas van a cambiar. Yo creo que estamos en una crisis, sí, pero esa crisis tiene salida, sí, también la tiene. Así que te mando un abrazo, mi querido Edrey, y un saludo para todos allá. Súper, bueno, ahí está. Vamos entonces, ahora sí, con las preguntas de hoy. Y la primera la hace Luz Ibarra en YouTube. Dice, Shalom, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué dice la palabra de que la Tierra tiene aproximadamente 7,000 años? Quisiera saber en qué lugar o en qué momento aparecieron y desaparecieron los dinosaurios. Bueno, esta pregunta sí ya nos la han hecho varias veces en diálogos con el pastor Mamré también. Los muchachos los niños nos hicieron estas preguntas, pero ¿qué tienes que decirle a Liz? Bueno, Liz, mira, muy sencillo, aparecieron en el momento de la creación, desaparecieron en el momento del diluvio, fueron de las especies que Dios ya no le interesó o no procuró que siguieran vivas. Mucho de lo que leemos hoy en día o vemos en las películas también es un poco producto de la imaginación. Evidentemente que nadie estuvo presente cuando existían los dinosaurios. La Biblia solamente refiere a los grandes monstruos y seguramente, y también hemos dicho que en tiempos en que se tradujo la Biblia no existía la palabra para referirse a los dinosaurios, simplemente se traduce así como monstruos. Y decíamos que después del diluvio, como ya iba a empezar a cambiar el ciclo de la vida en el planeta Tierra, es decir, hasta antes del diluvio nadie se comía a nadie, ni el hombre comía animales, ni los animales se comían entre sí. Pero después del diluvio cambió eso. Entonces Dios tampoco permitió que siguiera adelante un animal o un grupo de animales que pudieran poner en peligro a la raza humana y al resto de la creación. Sí vemos que muchos de los dinosaurios, cualquiera que haya sido su especie, eran vegetarianos en la antigüedad. Sí, es correcto, comían seguramente insectos y vegetales, pero en el momento del diluvio ahí desaparecen y nunca más se vuelven a mencionar. Así que ahí está el punto de la desaparición. Y de hecho esta semana ocurrió un fenómeno muy curioso que no recuerdo el lugar en donde cayó un meteorito, esa fue la noticia. Recordemos que los estudiosos dicen que un meteorito mató a los dinosaurios del planeta Tierra, pero bueno, hoy en día también nos damos cuenta que a veces los meteoritos no son tan dañinos. A veces la ciencia nos mete un poquito de novela, de ciencia ficción, nos mete un poquito de situaciones producto de la imaginación de seres humanos que son interesantes, pero ya cuando las revisamos a la luz de la Biblia y sobre todo a la luz de los avances científicos que últimamente ha habido, nos damos cuenta que no son tan ciertos como por años lo aprendimos en las escuelas, porque ahora entendemos que no es todo lo que nos han platicado. A veces nos han dicho que los meteoritos eran mortales para el planeta. Ahora que han caído meteoritos, nos damos cuenta que no son tan mortales y que de alguna manera no tenían que ocurrir cosas tan extraordinarias como algunas veces nos han platicado para que pudiera darse determinados fenómenos. Así que un saludo, Liz, que Dios te bendiga. Un saludo a Liz, que también aquí nos manda, dice, gracias por esta oportunidad de acercarnos con nuestras dudas. Dios los bendiga siempre. Gracias, Liz, por tus preguntas. Claudia, en YouTube, y déjame hacerlo un poquito más, ahí está. Nos dice, buenas tardes, ¿es malo hacer venta de flores en panteones o de comida en fiestas religiosas, aún siendo cristianos? Saludos, me gustan mucho los diálogos, me hacen reflexionar. Felicitaciones. Bueno, aquí está hablando de un negocio alrededor de una tradición, o bueno, no tanto tradición, sino más bien pues de un evento, ¿no? Que a todos los humanos nos pasa, que es morirnos. Entonces, su pregunta ¿es malo hacer venta de flores en panteones? ¿O la bueno, comida, mira, el simple hecho de que vendas flores, no tiene nada de malo. Pues finalmente tu negocio es vender flores y no... Claro, hay un nicho de mercado para cada cosa, así como, y si tú tienes la oportunidad, la gente acostumbra en México que cuando alguien muere lleva flores. Si tú te dedicas a eso y para ti es una oportunidad de hacer negocio, adelante, no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, yo sé que ahorita mucha gente se convierte en vendedores de flores, sobre todo aprovechando que se viene la fiesta de los muertos y demás. Pero más allá de ello, digo, si tú tienes un negocio de flores, repito, y la gente te compra y diario se muere gente, esa es una realidad. Y diario habrá gente que compre flores para enviar en algún funeral. Si tu negocio es ese, pues es igual que la funeraria, el que vende cajas fúnebres o el que vende espacios en un panteón o, vamos, sé que la muerte es un área que no es muy agradable, no es algo bonito, pero también viéndolo desde el punto de vista de mercadotecnia, viéndolo desde el punto de vista de fuente de ingresos, para mucha gente representa una fuente para sostenimiento. Así que si tú tienes un negocio de eso, pues no te preocupes por ello. Ahora, en cuanto a las fiestas religiosas, es diferente porque si tú te vas y te metes a las fiestas, ya es participar de las fiestas. Sé que algunos pueden decir, es igual un negocio. Sí, pero ya estás inmiscuido directamente en la fiesta religiosa y eso es algo que tampoco es grato delante de Dios. El negocio per se, si me dijeras, vendo comida, no tiene nada de malo vender comida. Vendo flores, no tiene nada de malo vender flores. Inmiscuirte en las festividades, eso es otra cosa. Pero si a eso te dedicas, adelante. Simplemente cuídate de no verte involucrada en los festejos o participar en cuestiones que pudieran ser de ocultismo, que muchas veces hemos visto que Dios reprueba, que Dios abomina. Pero si para ti es tu fuente de ingresos, no tengas ningún temor. Hazlo. Bueno, como dato curioso, en Israel, en los panteones, no se venden flores. Y ellos tienen el pensamiento de decir, bueno, ¿para qué le vas a llevar flores a los muertos? Las flores regálalas cuando aún la persona está viva. Y todos los viernes los hombres les regalan flores a sus esposas. Y lo interesante es que todas las personas cuando van a un panteón a enterrar a alguien, lo que se deja sobre las tumbas, por así llamarlo, son piedras. Son justamente piedras. No importa si es rico o es pobre o tuvo mucha familia o solo tiene un amigo, un familiar o un conocido, todas las tumbas están llenas con piedras. Y es un pensamiento muy bonito el que los judíos tienen respecto a esto, de decir las flores no las lleves al panteón, mejor entrégaselas a las personas cuando están vivas aún. Entonces, no es nada en contra del negocio, pero sí ellos nos ayudan a tener un pensamiento distinto respecto a las cosas que hacemos, que a veces las hacemos y no sabemos ni por qué las estamos haciendo, ¿no? Eso es bastante interesante. Claudia igual nos pregunta, otra pregunta, una amiga le compró a mi hijo una taza de una película de Disney sobre el Día de Muertos, imagino la de Coco, ¿no? ¿Qué debo hacer? Aún no se le entrega y no quiero ser grosera. ¿Qué le recomendarías a Claudia y a, bueno, a la amiga y a su hijo? No sé. Bueno, si tú quieres guardar el corazón de tu hijo, simple y sencillamente tienes dos opciones. Primero, hablar con tu amiga y explicarle tus razones. Segundo, recibirle la taza. Pero, pues, simple y sencillamente explicarle también a tu hijo cuál es la situación y deshacerte de ella. Si quieres simplemente no mostrar, no decirle a tu amiga lo que tú piensas o lo que tú crees, pero creo que lo más correcto sería que tú le dijeras cuáles son tus convicciones en ese sentido, siendo amorosa y demás, y sí, creo que eso evitará muchos problemas y muchos sinsabores. Más vale hablarlo ahorita antes de que llegue a las manos de tu hijo por otra persona y puedas generar algún tipo de confusión en el corazón de tu pequeñito, ¿sí? Así que, Claudia, no tengas miedo de explicar lo que tú crees, cuáles son tus convicciones, lo que tú piensas, no tengas miedo de ello. Bueno, ahí está. Saludos a Claudia. Y a Carmen, que nos dice, saludos y bendiciones, hermana Gil y yo. Es una gran bendición poder ser edificados a través de las preguntas y respuestas. Gracias. Elisa Cero dice, buenas tardes, ¿los diezmos los podemos dar en otra iglesia cristiana para ayudarlos o debemos entregarlos en la iglesia a la que asistimos? Gracias y Dios les bendice. Buena pregunta. Eso lo tienes que hacer en la iglesia en donde tú te congregas. Porque finalmente, mira, piensa en este ejemplo. Vas a comer a un restaurante y a lo mejor la comida te gusta mucho porque te sientes allí que el servicio es de calidad, que la comida es buena, el sazón es bueno. Pero dices, pero aquí tienen muchos clientes. Yo creo que mejor voy a ir a pagar al restaurante de enfrente que veo vacío. Entonces, como que sería algo incongruente. Si tú recibes el alimento espiritual en tu congregación, recibes la atención de tus pastores, recibes la atención de la iglesia, estás consciente de lo que hace la iglesia donde tú te congregas, lo más correcto, ético, es que tú vayas a esa congregación donde tú te congregas y ahí dejes tus diezmos y tus ofrendas. De esa manera, tú eres congruente y eres también fiel al lugar donde te congregas. Y bueno, a lo mejor puedes eventualmente dar una ofrenda si sientes que la otra congregación tiene necesidad, pero también habría que mirar perfectamente bien toda la circunstancia. Pero yo te recomiendo, ve a la iglesia donde tú te congregas, cualquiera que ésta sea, y ahí deposita tus diezmos. Bueno, ahí está. No vayan a entregarlo, no vayan a pagar la cuenta del restaurante al de enfrente. Aldo Beltrán, mira, el joven Aldo nos dice, hola, pastor, y yo mi pregunta sería, ¿cuál es el sistema político que Dios establece en la Biblia? Buena pregunta, mi querido Aldo. Una muy buena pregunta, y ya habíamos, ¿te acuerdas que una vez hablamos respecto a esto? Respecto a lo que un amigo mío dice de la política, no sé si lo recuerdas. Sí, ya alguna vez lo platicamos. Bueno, vamos a ver, porque recordemos que Dios había establecido primeramente un gobierno teocrático, es decir, la idea de Dios es que Él era el rey, el gobernante y que la nación entera se iba a sujetar a lo que Dios dice. Pero posteriormente, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, nos damos cuenta que el pueblo de Israel le pide a Samuel que les ponga un rey. Es curioso, si quieres pon primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, porque ahí vamos a ver una mezcla muy interesante de sistemas políticos y de sistemas gubernamentales. Y yo le agradezco mucho a Aldo esta pregunta, y además entiendo su corazón, porque Aldo es politólogo, así que siempre es interesante ver qué dice la Biblia al respecto. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. Bueno, hasta el 7, está bien como lo tienes así. Ok, ahí está. Entonces, a partir del 4, dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Ok. Bueno, aquí vemos primeramente que el pueblo le pide a Samuel que les entregue les ponga un rey. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque rechazan ya que seguir teniendo un, digamos que un juez como lo era Samuel, porque acuérdate que los jueces lo único que hacían era administrar la justicia, pero finalmente el rey era Dios. Y aquí vemos una mezcla de dos sistemas políticos, mi querido Aldo, y creo que es una pregunta que nos sirve a todos. Vemos la democracia es un sistema político en donde es el pueblo el que elige a sus gobernantes, y el pueblo es el que decide querer tener un rey. Digamos que es una democracia que elige una monarquía. No pidieron un presidente, no pidieron un primer ministro, pidieron un rey. Y ellos sabían o querían parecerse a las demás naciones. Y aquí quiero yo también hacer de paso varias referencias y varias menciones. Uno, hoy oímos mucho de la palabra globalización y pensamos que globalización es algo nuevo, es algo que surge en los últimos siglos o en las últimas décadas, en donde nos vamos pareciendo unos a otros. Notemos que esto ocurre muchísimos años antes de Cristo, y ya hay globalización. El pueblo de Israel no era ningún ignorante, estaban al tanto de las noticias, sabían que las demás naciones de la tierra tenían reyes, y ellos quieren globalizarse, ellos quieren entrarle a la moda de tener un rey. Entonces dicen, queremos tener un rey como lo tienen todas las naciones. Y Samuel se pone triste y Samuel va con Dios, pero vemos que Dios le dice, no, déjalos, no te han rechazado a mí, me han rechazado a mí. Así que finalmente Dios responde al pueblo de Israel a su petición de democracia. Nosotros queremos elegir a nuestros gobernantes. Dios les dice, está bien, ustedes van a tener sus gobernantes como ustedes quieren, pero fíjate bien, después quiero que pases, por favor, Joe, y que pongas en la pantalla el versículo 11 para que veamos lo que Dios advirtió que le harían los gobernantes al pueblo. 11 y 12. No, 11. Del 11 hasta el 18. Del 11 al 18. Porque esto es muy, muy interesante. Dios nos advierte qué va a pasar con los gobernantes humanos y lo que le van a hacer al pueblo. perdón, del mismo capítulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde el 11 hasta el 18. Dice, esta es la manera en la que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey le reclutará en un ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar y a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Ok, bueno, ahí de repasadita vemos otro punto de refilón que el Señor dice, aguas porque el gobernante que me estás pidiendo se va a aprovechar de ti. Y curiosamente, yo creo que esto es algo que los mexicanos hemos padecido mucho, pero curiosamente cuando platicas con gente de otros países, creo que piensan lo mismo muchas veces de sus gobernantes, que se aprovechan, los explotan, les quitan, pese a que hay naciones de primer mundo como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que tienen excelente calidad de vida y calidad de servicios, también ellos se quejan de sus gobernantes. Y bueno, vemos que también la Biblia nos habla que había reyes tiranos y eso nos llevaría a la posición de grandes dictadores, porque la Biblia nos describe también lo que pasaba en la humanidad a lo largo de los siglos. Y recordamos a gente que era verdaderamente terrible, caso mismo de Nabucodonosor, o como hubo otros grandes reyes, incluso los Césares en el Nuevo Testamento, que actuaban de la misma manera, así que subyugaban a la gente a la fuerza, y si bien eran imperios de alguna manera, pero también trabajaban con la gente de manera tirana. Recordemos que eso fue causa también por la que muchos de ellos amenazaban con mandar matar a todos los súbditos que no hicieran lo que ellos querían. Tenemos casos en el libro de Daniel, por ejemplo, como cuando Daniel va a dar al foso de los leones y que verdaderamente, pues, vemos la actitud tirana de un gobernante, vemos la actitud de aquellos que en definitiva han tratado de destruir siempre a los creyentes o a los que no piensan igual que él. El caso de Nabucodonosor, que echó a los amigos de Daniel al foso de los al horno de fuego, perdón, o cuando Daniel fue echado al foso de los leones, que también fue una situación crítica acá por Darío. Esos son, fíjate bien, así como vemos locuras que hoy comete el emperador o el gobernante allá en Corea, que prácticamente es una dinastía, y lo vemos en muchas naciones del mundo. Bueno, eso lo mismo lo leemos también en la Biblia. En Oseas capítulo 8, versículo 4, si lo puedes tú poner, por favor, Joe, Oseas 8:4, también llega un momento en que Dios nos reclama y vuelve a hacernos una observación como en un sistema democrático, porque a veces nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero elegimos mal. Y este es un reclamo muy, muy fuerte que Dios nos hace. Fíjate lo que Dios dice aquí, Oseas 8:4. Vamos a esperar a que Joe lo tenga y lo podamos leer juntos. Ahí está. Dice, el pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. ¿Te das cuenta? A veces nosotros no sabemos elegir. Así que en medio de que hubo imperios o gobiernos que podríamos hoy en día decir que son monarquías, también podemos decir que había una especie de democracia en donde la gente elegía. Recordemos que el pueblo de Israel también hubo un tiempo en el que se separó del reino de Judá y lo que Dios les reclama es ustedes eligieron y eligieron mal. Cuando, y eso nos, es una lección porque todos pensamos y quizás humanamente, y repito, humanamente tengamos el entendimiento de que la democracia es el sistema político perfecto, sí, en la teoría, pero en la práctica y lo que Dios nos demanda es que los seres humanos no sabemos elegir a quienes nos van a gobernar. Y por eso, en todas las épocas, nos ha ido mal, porque elegimos mal. Y eso va también en relación con la pregunta que nos hacía Edgey al principio. Así que espero que estos versículos nos den luz. Y gracias, Aldo, por esta pregunta y también a toda la gente que nos hace, que nos escucha y espero que nos ayude a todos. Bueno. Saludos al joven Aldo, muchos saludos. Blanca Arreola nos dice, una tía me pidió de favor hacer las siguientes preguntas. ¿Los seres queridos que mueren pueden vernos? Ya también nos habían preguntado esto alguna ocasión. ¿Y cómo puede superar la muerte de su hijo si le duele mucho? Y bueno, también el martes tú nos recomendaste un programa que se hizo en Calacuaya acerca de la superación de pérdidas y de cómo caminar por este proceso que a veces es tan difícil. Buena pregunta de Blanca. Hay mitos, hay leyendas que han surgido a raíz de la religiosidad de la gente, en donde cuando muere una persona, para consolarla, pues se dicen muchas cosas que no tienen sentido, que son mentira o que simple y sencillamente están fuera de la realidad bíblica. Por ejemplo, siempre va a estar contigo, no se va a separar de ti, ahora te va a cuidar desde el cielo, te va a estar viendo. Pero evidentemente que la Biblia nos enseña que, y vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, porque esta es una explicación que la da ni más ni menos que Dios mismo, Jesucristo. Entonces, vamos a Lucas capítulo 16, versículo 22 hasta el 26. Del 22 al 26. Vamos a leer Lucas 16 del 22 al 26. Y Jesús, este relato cobra una importancia relevante porque lo dice no ninguna persona en su entendimiento de lo que supone o se imagina que es el cielo, sino que lo dice Jesús, siendo Dios, siendo aquel que está por la eternidad y que sabe mejor que nosotros a dónde van los muertos y qué pasa con los muertos. Creo que es importante ponerle atención a lo que Jesús dice. Así que yo, si lo pones y lo lees, por favor. Pues Lucas, ¿qué, perdón? Lucas 16, del 22 al 26. Sí, listo, aquí está. Lucas 16, del 22 al 26. Dice, con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, perdón. Padre Abraham, ten piedad y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora Él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, aquí hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Ok, muchas gracias. Ahora, deja el pasaje, pero ahora pones del versículo 27 al 31. Del 27 al 31. Pon ahí mismo ese capítulo, Lucas 16, del 27 al 31. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirían de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Ok, gracias. Ahora, aquí este pasaje nos enseña varias cosas. Uno, aún muertos nos vamos a poder reconocer y nos vamos a poder identificar. Dos, aún muertos vamos a saber quién está en el cielo y quién no. Es interesante porque el Señor nos plantea que va a haber esa conciencia de la salvación o de la perdición. Y número 3, nos enseña que hay una cima, es decir, que nadie puede pasar de un lugar para otro. Y número 4, no pueden convivir los muertos con los vivos. Así que, para Blanquita, te queda claro que los muertos no pueden ver a los vivos, ni nos cuidan. Esto es parte de una doctrina también religiosa que le llaman las ánimas del purgatorio, como que son almas que no han alcanzado la salvación del 100% porque hicieron cosas que merecían un tiempo de castigo, y de ahí surge la doctrina del purgatorio, que no es bíblica. Eso no aparece en la Biblia, es una doctrina religiosa ajena a la palabra de Dios, y de ahí se desprenden todos estos cuentos, mitos, leyendas, pero la realidad de la Biblia es lo que acabamos de leer. Nos identificaremos aún más allá de la vida, sabremos quién fue salvo y quién no. Hay una cima y nadie puede pasar de un lugar para otro ni ver a los que están de allá para a los que están en la tierra. Así que, Blanquita, el consuelo que tú puedes dar a esa persona es orar con esa persona, bendecirla. Y como decía yo, ver el programa que tenemos grabado en YouTube de Enfrentando las Pérdidas de Clarita con Miguel Ángel García, y seguramente será de mucha bendición para tu amiga. Saludos a Blanca, también saludos a Elizabeth Fernández y Araceli. No sé si es realmente Isaac o es Araceli. Dice: buenas tardes, pastor. Mi pregunta es: ¿debemos circuncidarnos desde chicos o no podemos? Me imagino que más bien su pregunta, como está formulada, es: ¿pasa algo si no se circuncidan o se pueden circuncidar si ya crecimos o ya pasó tiempo y no fue desde bebé? Bueno, buena pregunta, Isaac. Mira, espiritualmente no pasa nada si no te circuncidas. La circuncisión no es un factor de salvación. Eso también lo enseña el Nuevo Testamento cuando, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, algunos inquietaban a los hermanos para que se circuncidaran. De hecho, yo le voy a pedir a Joe que nos ponga Hechos capítulo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Y luego vamos a ver el versículo Bueno, primero el versículo 5 y después bueno, vamos a ver. El 5 sí, dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados, perdón, y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Bueno, en la conclusión de este pasaje, si pasas, por favor, Joe, al versículo 28. Dice, pues no nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor a estos pocos requisitos. Síguele adelante, sigue leyendo hasta el versículo 29. Entonces, la lista de requisitos es, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Ahora vea Colosenses 2:11, por favor. Colosenses 2:11. Bueno, mientras lo encuentra, yo te explico entonces, Isaac y todos amigos, la circuncisión no es elemento de salvación, no pasa nada si no te circuncidas. La circuncisión, digamos, es una práctica de salud. Y bueno, ahorita que lo lea yo. Dice, cuando ustedes lleguen a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y por último, 3:11, ahí mismo en Colosenses 3:11. Okay. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado o si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Ahora, espero que esto te sirva, Isaac, y a todos nuestros amigos. La circuncisión no es elemento de salvación. Y quiero que esté muy claro, que no nos quede ninguna duda ni... porque entonces haríamos inválido el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué sentido sí ayuda la circuncisión? Bueno, la circuncisión es una práctica higiénica, porque regularmente en el prepucio se conservan restos de orina, gérmenes, etcétera, etcétera, y cuando un varón se casa con su esposa, obviamente el depositar todo eso dentro del cuerpo de la esposa, a ella es a la que termina haciéndole daño. Así que hoy en día en Israel, las mujeres israelíes son las más sanas del mundo por una razón muy simple, por la práctica de circuncisión de los varones. Así que todo papá y mamá que circuncidan a su hijo varón, le están haciendo un favor a quien será un día su esposa. Fíjate qué bonita esta interpretación higiénica de la ley. ¿Por qué? Porque finalmente, y además que no es una práctica propia misma de la ley, sino que recordemos que es un pacto que Dios hace con Moisés, perdón, con Abraham, mucho antes de la ley de Moisés. Pero aquí el punto es, un varón que está circuncidado generará en su esposa menos infecciones en las vías urinarias, menos infecciones en su aparato reproductor, y la mujer que tiene un esposo que está circuncidado tiene una expectativa de salud mayor y mejor que la esposa de uno que no está circuncidado. Las estadísticas son impresionantes y hoy por hoy la mujer israelita es la más sana del mundo y un pequeño detalle que las hace diferente a la mayor parte de las mujeres del mundo entero es la circuncisión del varón. Entonces, la circuncisión no me sirve para alcanzar la salvación, la circuncisión le ayudará a la esposa del varón. Espero que eso quede claro y te mando un saludo, Isaac. Bueno, espero que Isaac acá pueda haber entendido todas las reglas que ahorita dice respecto a la esposa y eso. Recordamos que es un niño de 10 años. Mandamos saludos a Esther, a Elmer, que por cierto, hoy en la noche Elmer da el estudio bíblico en el grupo de jóvenes. Mabel Tamo, Toño López, otra vez a Elmer, pero ahora en YouTube. A Elizabeth Nieto, ¿a quién más tenemos por acá? Bueno, Betty Zúñiga no podía pasar, dejar de pasar lista, saludos a Gil. Y Claudia dice, buenas tardes, pastor y Joe. Chloe, de 10 años, también de 10 años. En la ONU se respeta el derecho a nacer de las personas con discapacidad o es un tema de salud reproductiva el derecho al aborto. Tristemente, Chloe, es un tema de salud reproductiva y el derecho al aborto. De hecho, hoy en día, con todos los avances científicos, se puede detectar cuando un niño tiene posibilidades de nacer con alguna discapacidad y por eso es que la ONU recomienda el aborto y lo trata de implementar. Es uno de los argumentos. Obviamente lo que tenemos que hacer es defender la vida. ¿Qué tienen que hacer los niños en ese sentido? Bueno, hablar que aún ese niño o esa niña con discapacidad, como se puede presumir que nacerá, es una persona que tiene derechos y que nadie le puede negar. Hemos visto milagros, aquí en la iglesia hemos visto muchos, muchos milagros de que Dios sana y, al bebé antes de nacer. Y cuando los papás se dan cuenta que nació completamente sano, se le quieren ir encima al médico porque dicen, pero tú estuviste a punto de matar a este bebé. Pero hace poquito vi la historia de un cantante muy famoso y que seguramente toda la gente que nos está viendo conoce, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, cuando su madre estaba embarazada, detectaron, y estamos hablando de hace 62 años, que creo que él tiene de edad, hace 62 años, intuían los médicos por toda la situación que se venía dando en el embarazo de esta mujer, que el bebé iba a nacer con algún defecto o con algún problema. Y le recomendaron a la mujer abortar a su bebé. La mujer no lo hizo, decidió tenerlo. Ciertamente, Andrea Bocelli nació con un problema de glaucoma. A los 12 años terminó de perder la vista definitivamente. Pero, mira, hoy en día es un artista admirado, respetado y que ha cambiado la historia del mundo de la música. Entonces, yo creo que siempre tenemos que defender la vida, porque al final no sabemos qué sentido, qué propósito se va a cumplir en la vida de cualquier ser humano. Así que defender la vida y hablar de los derechos del niño por nacer, porque nadie tiene derecho a decir porque tú eres ciego, no tienes derecho a vivir, porque posiblemente puedas nacer con una síndrome de Down, no tienes derecho a nacer, porque posiblemente puedas nacer con alguna enfermedad o síndrome o discapacidad, no tienes derecho a vivir. Yo creo que los derechos son absolutamente para todos, sin importar si nos falta un miembro, si nos falta algún sentido, no importa eso, todos tenemos exactamente los mismos derechos y ese es el punto que tenemos que defender. Así que te mando un saludo, Chloe. Y también le mando un saludo a Betty, que siempre nos manda a saludar y recordarle que hoy sí tienen pan calientito para que le recuerdes al tocallito. Bueno, saludos a todos y a todos los que quieran pasar por Calacoya también. Nos mandan saludos desde Cotitlán, Izcalli. Preguntan si Calacoya tiene algún documental o alguna predicación sobre la depresión para un adolescente. Y bueno, más bien, el grupo de adolescentes en Calacoya cada semana está haciendo eventos digitales, como el de hoy en la noche, por ejemplo. Valeria, te recomiendo que te conectes. Y los sábados también tienen clases y hablan acerca de la depresión, de los papás, de las tareas, de muchas cosas. ¿Pero qué le puedes recomendar a Valeria rápidamente y prácticamente? Rápidamente, yo más bien le pediría a Elmer, que nos está viendo, que nos diga si hay algo, porque hay muchas cosas grabadas del grupo de adolescentes. Si nos ve Asa o Gis también, ellos nos pueden dar mayor detalle en ese sentido. Seguramente se ha hablado en muchas ocasiones, lo que ignoro es si lo tendremos grabado para que tú lo podrías estudiar. Se ha hablado de la depresión en general, se ha hablado a veces de la depresión en los hijos que viven esa situación, especialmente cuando los chicos son producto de un matrimonio disfuncional o de un divorcio, etcétera. Así que voy a esperar a ver qué nos dicen también nuestros amigos Elmer o Asa o Gis, que posiblemente ellos nos puedan decir si hay grabado algo en particular sobre este tema. Bueno, esperamos su respuesta. Y mientras Raquel nos pregunta, voy a leer todos los libros, Levítico, Números, Josué, Jueces y Samuel y muchas otras citas mencionan que echan suertes. ¿Por qué hasta los discípulos echaban suerte? ¿Tú sabes por qué los discípulos echaban suerte? Bueno, eso también lo hemos respondido en otras ocasiones. Recordemos que existían dos piedras que eran el Urim y el Tumim, a través de las cuales, como no, el Espíritu Santo aún no venía, ellos no podían consultar a Dios como lo podemos hacer nosotros hoy en día y tener la dirección específica de la palabra. Hay una escritura en el libro de Samuel, muy interesante, que quien quería consultar a Dios en aquel entonces, y si lo puedes poner, Joe, primer libro de Samuel 9:9, primer libro de Samuel 9:9, nos dice que tenían que ir y consultar al vidente. Y bueno, no es que jugaran al azar ni leyeran cartas, ni mucho menos. A ver, ¿puedes leerlo, por favor, Joe? En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Gracias. Y entonces, a través de del Urim y el Tumim, que eran las dos piedras que tenía el sacerdote, y recordemos que el pectoral y las sombreras de los sacerdotes tenían también las piedras que representaban a cada una de las 12 tribus, ellos se iban guiando en ese sistema. Era un sistema binario, sí o no, y de esa manera iban conociendo la voluntad de Dios. Así que imagina que de esa manera iban haciendo selecciones, aún en procesos que pudieran parecer un tanto complejos. Si de las 12 tribus tenían que escoger una, pues tenían que ir tribu por tribu, y Dios decía sí o Dios decía no, o ponían 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro, y de ahí una tribu o un grupo decía sí, bueno, las otras 6 quedaban descartadas, luego de las 6 tribus que quedaban, 3 y 3, y la que era sí o no, hasta que llegaban a la familia o a la persona señalada. Así era el sistema en la antigüedad, hasta el libro de los Hechos. La última ocasión en que vemos que se consulta o se echan las suertes es para conocer quién va a ser el sucesor de Judas, ocupando un lugar dentro de los 12 apóstoles, ese grupo de los 12. Después de eso viene el bautismo en Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía, como dice Jesucristo, y nunca más se vuelve a utilizar el sistema anterior. El sistema del sí o no, el sistema de ser guiados por las suertes de acuerdo al sistema sacerdotal, ya no es necesario, porque ahora el Espíritu es el que nos dirige. Esa es la razón, Raquel, espero que te quede claro y te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Ahí está. Saludos, Raquel, también a Neymar. Aquí hay una pregunta, Bere Bonita dice, en la Biblia se habla del ahorro. Yo en lo personal pienso que no hay un tema que no esté implícito o no esté ya en la Biblia. Y a menos que tú quieras decir otra cosa, pero bueno, el tema del ahorro, pues ahí está con José, ¿no? Y todo lo que tuvieron que ahorrar durante 7 años para poder tenerlo después. Pero a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿La Biblia habla del ahorro o no? Bueno, la Biblia, acuérdate que sí nos habla del ahorro, y un ejemplo muy, muy, muy interesante y que tenemos enfrente de nosotros, y que es una historia súper conocida, Bere, es el tema de José. Y yo te quiero recomendar que vayas al libro de Génesis y vamos a ver la historia de las vacas flacas y las vacas gordas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 41. 41. Y vamos al versículo 34 hasta el 36. Ese es un principio no para una nación, es un principio para todo ser humano. Y ese principio lo podemos poner en práctica personas, familias, iglesias, naciones, estados, quien quiera que sea. Es una de mis historias favoritas. Dice, después del faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin que los almacenen, a fin que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Bueno, ¿cuál fue el consejo en palabras modernas? Ahorra la quinta parte cuando te sobra, para que cuando lleguen los momentos complicados tengas de dónde vivir. Así que un consejo bastante interesante. Genera un ahorro. Ahora, es interesante la aplicación práctica. No es tanto ahorra para que te hagas rico, sino ahorra para que cuando te haga falta tengas de dónde echar mano. Ahora, fíjate bien, y porque este principio es universal y el día de hoy lo aplicamos. Hoy te dicen, ahorra en tu sistema de ahorro para el futuro, lo que se conoce como las Afores. ¿Por qué? Porque un día ya no vas a poder trabajar. Y no estás ahorrando precisamente para decir, voy a juntar una fortuna o un día este dinero se lo voy a dejar a mis hijos. Dios quiera y te alcance para poderle dejar a tus hijos. Pero si tan solo te vas al principio elemental, un día voy a ser tan viejo que ya no voy a tener fuerzas para trabajar y por lo tanto al no trabajar no va a haber quien me pague. Si yo generé un recurso en un ahorro, ese recurso me va a servir para sobrevivir. Ahora, a lo mejor el mexicano no tenemos tanto esa costumbre. Hay muchos planes y muchos sistemas, pero la lección que nos da la Biblia en Génesis 41 es extraordinaria. Ahorra para que cuando tengas necesidad, tengas de dónde vivir. ¿Te das cuenta? Dios es increíble, nos enseña todo. Y fíjate que esto va en contra de lo que muchas veces los cristianos mal pensamos, porque yo he visto gente que dice, no, es que pensar en ahorrar o pensar en contratar un seguro es pensar con falta de fe. Mentira. Yo creo que al contrario, porque Dios pudo haberle dicho a José, dile al faraón que no se preocupe, que cuando vengan las vacas flacas que oren y yo les voy a hacer llover pan del cielo. Pero no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo, ahorren para que tengan de dónde. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar en abundancia. Y de la abundancia ahorra una parte para cuando te haga falta. Pero regularmente, ¿qué hacemos los cristianos? Ah, pues Dios proveyó en abundancia gasto. Y entonces ya no dejo nada para el ahorro. Bere, amigos todos, tomemos lección de lo que la Biblia nos enseña. Aquí está. Bueno, todavía tenemos un montón de preguntas. Apenas vamos en las preguntas que llegaron a las 3 con, a las, son las 6 con 20, entonces, no, a las 5 con 20. Sí, tenemos las preguntas que llegaron a las 5 con 20, entonces íbamos bien retrasados, casi una hora atrás. Por acá, Jessica nos dice, ¿qué opina de la sensibilidad de los niños ante ciertas circunstancias? Van dos ocasiones que mi hijo de 8 años me insiste en visitar a algunos familiares. Y en ciertas ocasiones no acudí al instante. Posteriormente que fui a visitarlos, uno de ellos tuvo un accidente. ¿Es indicio de un don? Bueno, quizás más que un don, una carga que el Espíritu Santo pone y el ser sensible a esa carga. Creo que muchas veces Dios de esa manera nos habla y va poniendo cargas en nuestros corazones. A veces no les hacemos caso, a veces pensamos que son trivialidades, a veces pensamos que son casualidades, a veces simple y sencillamente las ignoramos. Pero más bien yo diría, Jessica, que es tu hijo, ¿verdad? Es el hijo de Jessica, que se trata de una sensibilidad especial que tu hijo tiene. Y pues hay que aprender a escuchar la voz del corazón y cuando Dios te está hablando y te está enseñando algo. Así que te mando un saludo y pues si tu hijo está teniendo este corazón tan bonito, pues anímalo a que lo mantenga y enséñale que sí, cada vez que nosotros nos ponemos delante de Dios, escuchamos su voz y hacemos lo que Él está poniendo en nosotros, hay fruto y hay bendición. Saludos a Jessica y a tu hijo, y qué bueno que tienes esa sensibilidad. Pablo Soto nos dice, hola Pastor Joe, una amiga sufre dolores de cabeza fuertes desde hace tiempo, aparentemente sin razón, puesto ya se hicieron estudios de todo tipo. ¿Puede ser que sea algo espiritual? Ella es pequeña, pero algo de sus padres. Sí, hola Pablo, mucho gusto. Y mira, sí, yo creo que puede ser algo, porque si se descartan las razones físicas, y no hay ningún motivo físico por el cual ella esté teniendo estos dolores de cabeza, evidentemente que puede ser algo espiritual. Ahora, posiblemente no lo practicó ella, no lo hizo ella, pero no sabemos qué pudieron haber hecho sus padres. Y recordemos que muchas veces lo que vivimos es consecuencia de actos, de pactos, de decisiones que los papás hayan podido hacer y que obviamente eso nos perjudica a nosotros como hijos. Así es que, Pablo, yo te recomiendo que en particular le pidas a una mujer que ore por tu amiga y que en el nombre de Jesús se pueda romper cualquier herencia y que esté afectando especialmente en su salud. Te mando un saludo y que Dios te bendiga, Pablo. Por acá tenemos a José Luis que dice, le saludo con gusto y le comunico que hoy estoy cumpliendo 13 años de haber recibido a Dios. Es un día de bendición. Sigo pidiendo bendición en mi vida laboral. Un abrazo. Pues feliz un abrazo, José Luis, con mucho cariño para usted y su esposa, mi hermano José Luis. Bueno, y justamente que estamos en temporada de Día de Muertos, nos llega esta pregunta que está interesante, que nos hace Lucy Camacho. Dice, hola pastor, mi papá no es cristiano y para celebrar el Día de Muertos, dice que la Biblia no dijo que Jesús, la Biblia dijo que celebráramos su muerte y no su vida. Yo sé que esto está mal, pero ¿en qué contexto Jesús dijo esto? ¿Y qué puedo contestarle a mi papá en cuestión de esta festividad? Bueno, entonces, ¿De qué se trata entonces, no? A ver, ¿qué le puedes decir a Lucy? Muy interesante. Y nunca había visto la perspectiva de tu papá de tomar esa frase de Jesús que lo dice cuando está tomando la última cena con sus discípulos y que le está diciendo que celebremos su muerte. Pero Jesús lo está diciendo en el contexto de que con su muerte vino a darnos vida porque vino a darnos perdón de pecados. Vamos, el hecho de decir, el que tenía que morir era yo, pero en lugar de que tuviera que morir yo, Cristo decidió morir en mi lugar. Cristo dio su vida, murió para que yo pudiera tener vida eterna y perdón de pecados. Entonces, en ese sentido es que nosotros celebramos o recordamos el hecho de que Jesús murió, porque con su muerte Él nos dio vida. Con su muerte Él venció al pecado, con su muerte Él venció al diablo, con su muerte Él venció a la muerte, con su muerte Él venció al infierno. Entonces, su muerte representa ganancia para nosotros, pero por lo que Él hizo por nosotros, no por celebrar el Día de Muertos o por celebrar una festividad a los muertos, ¿no? Eso sería sacar completamente de contexto. Por eso es que cada mes regularmente, en prácticamente en todas las congregaciones, sin importar la denominación o el estilo de iglesia que sea, prácticamente cada mes todas las congregaciones celebramos la cena del Señor y recordamos cuando tomamos el pan que Cristo dio su vida por nosotros, y cuando tomamos la copa con el jugo de uva, recordamos que Cristo derramó su sangre por nosotros. En ese sentido, Jesús nos pide recordar su muerte. Justamente en ese sentido donde Jesús nos dice que tenemos que recordar su muerte, ¿no? Para nada lo que estamos viendo ahora, pero es un punto de vista muy interesante. Y más para poder estudiarlo. Y por acá todavía hay muchas preguntas, pero ya estamos sobre tiempo. Pero acá Carol nos pregunta: buenas tardes, bendiciones a todos, disculpe. Quisiera saber si se necesita que pasen, bueno, no entiendo completamente, pero dice: quisiera saber si se necesita que pasen muchos años congregándome. Apenas empecé en enero a congregar. No dice para qué, pero es necesario que pasen muchísimos años. Bueno, tampoco entiendo la pregunta. ¿Se necesitan los años para qué? No sé si te refieras al bautismo en agua. Obviamente, ¿no? Yo quisiera pensar que si la pregunta es si nos podemos, o a lo mejor no, a lo mejor yo estoy aquí cargando mi cosecha, pero ¿es necesario que nos congreguemos en la iglesia durante muchos años o puedo a lo mejor ir un año y ya con eso la libre o me salve? ¿Es necesario congregarme constantemente durante un largo tiempo o puedo hacerlo por temporada? ¿Qué piensas de eso? Bueno, si esa fuera la pregunta, si fuera en ese sentido, tenemos que, ve a Hebreos 10:25, y ahí vamos a tener la respuesta. No, para no darte una respuesta personal, porque tú puedes decir, bueno, pues eso lo dice el pastor porque es el pastor, le conviene que yo me congregue. Ahí pero le conviene que yo vaya a diario, ¿no? Bueno, dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pues justo como nos contaba por acá nuestro amigo José Luis, ¿no? Que está celebrando hoy 13 años que decidió darle su vida a Jesús y pues lo celebramos. No podemos estar físicamente con él, pero desde aquí le decimos felicidades y creo que de eso se trata, ¿no? Tal vez también lo importante no durar mucho, sino comenzar a hacerlo y permanecer, ¿no? Exacto. Ahora, si va en el sentido de preguntar cuánto tiempo me tengo que congregar antes de bautizarme, más bien aquí no en función de cuánto tiempo tengas congregándote para que te puedas bautizar, sino en la decisión de dejar el pecado y comenzar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Si ese es el caso, yo te recomendaría que te comunicaras con Héctor Álvarez. Todavía creo que tenemos algunos lugares. Creo que tenemos como 3 lugares todavía disponibles para que pudieras bautizarte. Hemos ido haciendo separaciones de cada 10 minutos desde temprano. Así que hoy en la mañana me dijo, todavía si se inscriben 3 personas más, estamos en posibilidades de recibirlos. No más, porque tampoco queremos saturarnos, pero si tú estás en esa posición, háblale a Héctor, anímate y bautízate. Nada te puede impedir el que te puedas bautizar. Repito, solamente que estés dispuesta a dejar la vida de pecado antes de conocer a Cristo y no habrá ningún problema. Bueno, ahí está Carol otra vez, que sí nos aclara que para bautizarse. Entonces, bueno, gracias, Carol. Y pues, ya comentaste y acércate a Héctor. A lo mejor puede ser que estemos celebrando el sábado que estás siendo bautizada. Sí. Bueno, tenemos todavía un montón de preguntas acerca de ahorro, de pedir dinero prestado, de la armadura de la fe. ¿Qué hacemos con las personas que nos deben dinero? Bueno, algo comentario acerca también de la circuncisión. Saludos de Ecuador también nos mandan. ¿Por qué no podemos comer pan de muerto? ¿A qué se refiere el ejército y los reyes de Isaías 24? Todavía hay bastantes preguntas, pero lo que ya no tenemos tampoco es tanto tiempo. Sé que hay diferentes actividades. Bueno, pues dinos qué podemos hacer y también orar por las diferentes... ¿qué podemos hacer acerca de las tradiciones y las preguntas? Estas preguntas yo creo que las tenemos que guardar para el martes, porque finalmente va a estar complicado, ya no nos vamos a dar tiempo de contestarlas ahorita, pero pues, si nos hacen favor de esperar, el martes trataremos de contestar algunas de ellas. Mucha gente también nos preguntaba acerca de la liga para conectarse al curso de Harim el jueves por la noche. No sé si tengas por ahí la liga, Joe, y que la puedas poner un momentito aquí en la pantalla para aquellas personas que están interesadas en el curso de educación de los hijos que está impartiendo Harim los jueves por la noche. A las 7:30 comienza y creo, bueno, ya, ahí está. Creo que es esta. No, déjame nada más verificarlo. Bueno, y nos estamos preparando también. Mañana tenemos en la tarde una noche de oración de 7 a 9 de la noche. Vamos con varios pastores del país, es una reunión de oración muy interesante. Y el lunes ya tenemos la participación de nuestros voceros en la OEA. Bueno, ya está ahí la liga, tomen captura de pantalla, saquen su celular y tomen de foto. Ahí está, la captura de pantalla para el curso de al ratito. Bueno, y... pues quiero mandar un saludo a todos y vamos a orar. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Muchas gracias por cada persona que se conecta, cada persona que escribe, cada persona que nos manda una pregunta. Yo pido tu bendición abundante en cada uno de ellos, en sus vidas, que de una manera especial tu misericordia les sostenga, les alcance, les guarde. Gracias por José Luis, que hoy cumple un año más de haberte conocido. Oramos también por su negocio para que tú lo levantes, igual que aquellos de nuestros hermanos que están padeciendo por alguna situación en el área laboral. Y en particular, Dios, oramos para que yo quiero orar junto con toda la gente que nos está viendo en este momento, para que el lunes que está la asamblea de la OEA, los voceros que van representando la vida y la familia desde México hasta Uruguay y Argentina, Dios, y Panamá, que cada uno de ellos sea instrumento en tus manos, que tú los utilices de una manera poderosa. Y gracias, Señor, porque veremos cosas extraordinarias de parte tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, me recuerda casi, es cierto, hace más o menos un mes, respecto a las preguntas del ahorro y de presupuesto y demás, hace un mes en el grupo de varones y luego el de mujeres, lunes, jueves, respectivamente, se habló sobre el ahorro y sobre la distribución de presupuesto y cómo hacer que nos alcance. Y tuvieron invitados especiales, por ahí estuvo Miguel Ángel García y también estuvo Ofelia Gil y también Miguel Ángel con las mujeres desde otro día, hablando justamente sobre el ahorro y cómo hacer que nos alcance. No importa si ganamos 1,000 pesos o ganamos 100,000 pesos, cómo podemos hacer para que los presupuestos siempre nos alcancen para comprar todo lo que necesitamos. Entonces también lo pueden buscar, están disponibles para, pues, para verlos en YouTube, en Facebook, y pues sí, búsquenlos, son bastante interesantes y dan buenos tips. Sí, que vean esa transmisión, por favor. Muy bien. Pues listo, amigos, muchas gracias por vernos. Esperamos que se le hayan pasado bien, que hayan aprendido. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Que los bendiga. Dios les bendiga.